buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenido a un programa más de Sin Límite al Miedo. Adrián, permíteme interrumpirte. ¿Qué pasó? Y déjame comprometer, ya que lo tenemos aquí. Ah, sí, es cierto, la gran sorpresa que le tenemos a Toño, fíjate. Y creo que son dos, Toño, ya se expandió dos casas. A dos casas. Bueno, quiero que ante toda la gente de MetroAguascalientes.com, de la gente que se quedó del programa Ya No Hay Respeto, que lo vamos a venir a retar en su programa. Ya como él nos reta en el de nosotros, vamos a retarlo ahorita y que se comprometa con Sin Límite al Miedo a estar desde la casa o las casas a la persona que vamos a presentar. Señor Antonio Zapata, bienvenido, Toñito. ¡Compatriotas! Me comprometo, prometo y me comprometo a estar con toda la banda cancerígena de Sin Límite al Miedo, en donde me digan y donde me pongan y con quien me pongan. No existen los fantasmas. No, me cae que no. ¿De verdad? Neta, no existen. Yo no he visto ningún huevón de esos hijos, hombre. Pero sí, me comprometo a que donde ustedes me digan, órale, vámonos. Bueno, sí. me parece ¿Y si es, muy bien? Y de preferencia, si nos pueden poner ahí también unas investigadoras por ahí. No, vamos a que te den mello, Toño. Pues oye, a mí me da mello así de pronto, así como que irme allá a las profundidades. perdón, este es un programa serio, no como el otro. Sí, yo me comprometo a que los acompaño a la producción que hagan ustedes en una casa. Porque sí, la verdad, a mí sí me gustaría comprobar que efectivamente existen fenómenos paranormales. Hasta el momento no he visto ninguno, no me ha sucedido nada, pero bueno, ¿quién quita? A lo mejor ahora sí nos ganamos el premio de la Universidad de Stanford. Puede ser, Toño, pero yo creo que sí nos vamos a ganar el premio de que ahora sí creo en los fantasmas y te vas a ganar tu medalla de oro. Esperemos que sí te la ganes, Toñito. A ver, una apuesta, vamos a hacer una apuesta entre los que nos están escuchando. ¿Qué creen ustedes? ¿Que me voy a convencer de que existen los fantasmas? O sea, lo cual implica que ponga pies en polvorosa, ¿o que me aguanto? Bueno, ¿y qué vas a perder, Toño? Ese es el detalle. ¿Tú vas a perder? Sí. No, es el ánima de Sayula la que esté ahí en esa casa, entonces sí valemos madre que... No. Uy. No vas a correr, Toño, porque lo único que vamos a hacer, lo único que vamos a tratar de que veas o que sientas, es lo que está en esas casas, lo que implica llegar a una casa donde hay un fantasma o donde hay ciertas situaciones paranormales, y vamos a hacer que tú mismo nos expliques después qué sentiste, qué viviste y qué sensaciones tuviste. Ay, sentí un estremecimiento muy dentro de mí. Bueno, déjame decirte que anoche, la noche que estábamos, que estaba escuchando yo el programa de ustedes, mi esposa me dijo, oye, yo he visto a una señora en el Cedazo, o sea, la que ustedes decían, y la vi yo a ella convencida al 100%, dije, ay, chingay, ¿por qué nunca me has dicho? No, es que contigo es inútil. Bueno, que la chingada. Pero me refiero a convencerme. Pero déjame decirte que, y luego también me platicó del supuesto fantasma de una niña que se aparece en el basamento del INEGI y otras cosas, pero convencida, cabrón, o sea, dije, ay, güey, no, pues andamos, todos están locos, es la conclusión. No. Toño, ándale, vale, buen señor. Gracias. Ya está hecho el compromiso. Y sí, próximamente, bueno, ya que ahorita lo mencionó Toño, próximamente vamos a también estar hablando de la niña del INEGI. Del antiguo aeropuerto, vamos a estar hablando de lo que sucede en muchos parques de aquí, del estado de Aguascalientes, cosa que Sin Límite al Miedo se compromete a estar checando. Sin Límite al Miedo se va a comprometer a darles la información que ustedes requieran. Del INEGI tenemos bastantes anécdotas que nos han llegado y que nos han dicho qué es lo que ahí sucede. Porque la verdad que qué parque no tiene su historia, Toño. La verdad. Uy, Adrián. Simplemente Perlita el otro día me hizo recordar el parque de la Puna. La verdad, que ya hemos transmitido desde ahí, el Parque Hidalgo también tiene su historia. El Parque México, el Cedazo. Pues próximamente vamos a estar investigando eso, ¿no? Y presentándoselos a nuestros amigos de Sin Límite al Miedo a través de www.metroaguascalientes.com. Esperamos que sigan ellos acompañándonos y sigamos en el gusto de la gente, y que nos sigan mandando sus historias, nos sigan contando sus relatos, sus vivencias y todo lo por lo que han pasado. Continuamos, Adrián. Perdón, pues, por haberte interrumpido, pero... Es que la verdad era una oportunidad única en aprovechar a Toño para comprometerlo a esto, ¿no, Toño? Claro, claro. Es prácticamente obligarlo. Obligarlo. Esa es la, obligarlo, la palabra correcta. Obligarlo con el público, tanto que se queda con ya no hay respeto, que se sigue con nosotros como el público que tenemos aquí en Sin Límite al Miedo. No, pues excelente. Pues continuamos. ¿Y sabes qué? También aquí nos vamos a llevar a Javier. Oye, no, a Javiercito ese sí, no, porque ya ves que a cada rato le asustan aquí, incluso bueno, pero, en la cabina. Pero pues de una vez, para que vaya sintiendo lo que es, de veras, como dice nuestro slogan, Sin Límite al Miedo, donde el miedo es tu única frontera, ¿sí? Y hacerlos que ellos mismos, después, como Javier nos narró su historia de lo que le pasó aquí con el niño, que estaba botando la pelota ahí en el patio, y luego que le vienen y le mueven el escritorio, y que el otro día le movieron todo el sistema aquí, no sé si ya te lo platicó, que le movieron todo un sistema, que lo batearon. Le pues, estaba haciendo travesuras a ese niño. Pero mira, acaba de llegar Javier. Javier, muy buenas noches. Hola, de regreso, ¿qué pasa? Buenas noches. Mira, Javier, no sé si nos estabas escuchando en este momento. Llegó tu compañero, Toño. Toño, ajá. Y le invitamos, o más bien lo comprometimos realmente. Lo retaron. Bueno, no sé, para que no se escuche tan feo, ¿verdad? A ir a dos casas que ya el público que nos está escuchando nos hizo un cordial invitación, que la verdad se nos hicieron sumamente interesantes, y nos gustaría que fueras, que nos acompañaras para que checaras el miedo, el terror o el pánico que le va a dar a Toño. ¿Te gustaría? A Toño le da pánico y me va a botar de la risa. Espérate, no es que sí le gustaría, es que vas a ir, Javier. Si aquí el gurú dice, yo voy. Bueno, ya, señor productor dijo eso, entonces, mi querido compañero. ¿Dónde? ¿Cuándo? Lo vamos a programar próximamente. Y ¿es aquí en Aguas? Es aquí en Aguascalientes. Y un momento más, les voy a explicar qué acontece en esa casa, qué es lo que está pasando, a lo que uno de ustedes radioescuchas nos comentó. Pero eso va a ser un momento más. Okay, yo con mucho gusto, tanto por dos razones nada más, porque, bueno, si creo en esas cosas, me han pasado, creo que hay manera de percibirlo, y la otra porque me voy a botar de la risa con Toño, y una tercera razón, agrego, es que si van ustedes, pues ya, no tengo miedo. No, cuenta que... Con muchísimo gusto. Nosotros. Sale. Pues, Toño, ya tenemos dos comprometidos, y déjame decirte, dos asustados. Voy a tener que traer varios hilos benditos y cuidar, curarlos de asustados. Unos pañales. Pero bueno, continuamos con la seriedad del programa, porque claro, este programa sí está basado en seriedad absoluta. Bueno, continuamos. Permítame darle la bienvenida a nuestra compañera Perla. Perlita, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches y bienvenidos a un programa más de Sin Límite al Miedo. Y sigan con nosotros conectados. Señor Antonio, muy buenas noches. Nuevamente buenas noches y esperamos seguir estando en el gusto y la preferencia de todos ustedes. Miren, permítanme comentarles, nuestro correo electrónico es sinlimitealmiedo@hotmail.com y nuestro teléfono en cabina es el 449-2242-430. También quiero recordarles la promoción que tenemos para las dos cartas astrales. La primera es para la persona que nos mande por correo electrónico

Burgo. Dijo de sentirse emocionado y le ha dado el dinero a la policía, aunque hubiese deseado dárselo al hijo del difunto, según declaró. Adelante, Adrián. Gracias, Perla. Pues vamos con los cuatro signos zodiacales que en este momento ya los están teniendo a la mano. Toño, pues continuamos con los cuatro signos zodiacales. Aries. Ten mucho cuidado con esas personas que te alaban falsamente. Hay muchos enemigos a tu lado. Tus números para hoy son el 10. Ah, caray, el 10. Doble 10. Doble 10. O sea que jueguen con el 10. Jueguen con el 10. Mañana corre la lotería. O sea, 10. Por cierto, Adriancito, ¿no oíste la sugerencia de Toño que te trajeras un billete de lotería de Guadalajara con terminación 7, verdad, Toño? 7. Para mañana. La verdad no, Toño. Ah, llegué a Guadalajara, quise mandarle saludos. Y vamos, fuimos realmente a cenar porque no habíamos comido. Pero, bueno, esa es otra historia. Continuamos, ¿no?, con los cuatro signos zodiacales. Adelante, Toño. ¿Ya qué? Sí, ya qué. Tauro. Empiezan conflictos amorosos, pero sales adelante. Tus números de la suerte para el día de hoy es el 1 y repite el 10. Ah, caray. Oye, el maestro, se me hace que el maestro Alín va a caer la lotería, se me hace que en 0. O sea, sí. Que abusados. Abusados, amigos. Adelante. Tú. Géminis. Hay mucha tristeza en tu vida. Pronto terminas y pronto cambiarás esta situación. Pronto encontrarás la felicidad a tu lado. Tus números para hoy son el 5 y el 8. Cáncer. Por fin te hace justicia la revolución. Hoy van a aceptar que tú tenías razón en lo que te estabas peleando. Tendrás mucha gloria en todo lo que has logrado. Aprovecha esta situación para pedir ese aumento de salario que tanto has necesitado. Tus números para hoy son el número 12. Continuamos, Adrián. Gracias, Toño. Pues muy interesante ahora el número 10, ¿verdad, Toño? En realidad. En realidad está saliendo el 0. Bueno, si tomas en cuenta, la terminación es 0. Le salió al menos a 3 signos zodiacales. O sea que vamos a jugar la lotería. Con no, bueno, número. Pues es para ellos, esos signos zodiacales a lo mejor es lo que les interesa a ellos. Bueno, pues continuamos. Vamos con los correos electrónicos que la verdad están muy interesantes con respecto del tema de ayer. Tenemos Fabiola de Zacatecas. Dice, muy buenas noches equipo de Sin Límite al Miedo. Me gusta mucho su programa, les felicito por ello. Quisiera comentarles, más bien decirles, de que tengo una pequeña duda. Iba manejando rumbo a Zacatecas. Me percaté de que una lechuza me iba siguiendo. ¿Esto qué significa? Bueno, volvemos a lo mismo y volvemos a lo que platicábamos ayer. La lechuza es un animal que está muy satanizado. Dependiendo del tamaño, es lo que puedes tener a tu lado. Si el animal medía menos de 70 centímetros, estamos hablando de una lechuza normal. Recordemos que ellos viven en zonas boscosas, arboladas, en lugares donde ellos pueden cazar, ¿sí? Peñascos, rocas. Zacatecas se caracteriza más que nada su camino por ese tipo de hábitat de, pero de la naturaleza que está. Pero ahí, por ejemplo, aquí como nos lo comenta Fabiola, de que la va siguiendo la lechuza, o por qué tuvo esa sensación, Toño. Mira, yo antes que nada me gustaría aclarar esto. Si tú caminas entre donde hay mosquitos, donde hay animalitos, tú los vas a levantar. Y si anda una lechuza por ahí, va a comer todo ese bicho que tú levantaste. ¿Cuántas veces vamos en carretera y se nos van pegando mosquitos en el parabrisas? Más que nada, pues tú que has manejado, Perla también ha manejado carretera, un servidor también hemos manejado carretera. Y vamos levantando mosquitos que a veces hay en la carretera. Si el animal habita por ahí, sería fácil de que pudiera estar cazando. Otra cosa, si el animal mide más de un metro y le chiflaba o le hacía algún, pues más que nada alguna pues un chiflido, ¿sí? Entonces sí estamos hablando de que esta muchacha puede tener algún daño o que alguna buena amiga, entre comillas, le quiera hacer algo. Bueno, esperemos que con esto... Esperemos que sea algo natural, ¿sí? Pero, mi estimada amiga, si gustas, mándame tu fotografía a Sin Límite al Miedo, con todo gusto, yo te checo la fotografía, yo te digo si es algo natural... O si la están trabajando, o si te están haciendo alguna travesura. Pues excelente. Vamos con, continuamos con el siguiente correo electrónico. Adelante. Dice, me llamo Paola, soy de Pabellón. En una ocasión iba rumbo a Aguascalientes, saliendo al entroque de Pabellón, iba con mi novio. Teníamos afortunadamente los vidrios arriba. De repente volteo a mi izquierda, yo me encontraba manejando. Veo que una lechuza quiere entrar a mi carro. ¿Qué pudo haber sido o qué pudo haber visto la lechuza que quería entrar a mi coche? A ver, eso en realidad está sumamente interesante, Toño. ¿Una lechuza querer entrar a un coche? Vuelvo, quizás yo soy el más cruel de el buscar más lo normal a lo paranormal, ¿sí? Muchas de las veces puedes traer los vidrios polarizados, ellos se pueden ver o pueden reflejarse. ¿Cuántas veces un pájaro no se llega y se estampa contra los vidrios de los edificios? Y no es porque no lo haya visto, sino que ve que hay un animal enfrente y se deja ir contra el animal. Es exactamente lo mismo que está sucediendo, que le puede suceder a esta persona, ¿sí? Una, dos, vuelvo a decir lo mismo, el tamaño es lo importante en este caso. ¿Por qué? Porque con eso, a mí me dices, oye, se quiso meter un animal que mide medía más de un metro de grande, o las alas casi cubrían el carro, yo ahí sí te puedo decir, ¿sabes qué? Amiga, cuidado. ¿Por qué? Porque esto que te está pasando, alguien te anda buscando, alguien te anda siguiendo, alguien quiere hacerte alguna travesura o algún daño. Excelente. Bueno, pues vamos a un corte comercial, no se vaya. Parece que ya están llegando nuestras invitadas el día de hoy. Pues ese se pone más candente este programa. No se vayan, vamos a un corte comercial y regresamos. Esto es Sin Límite. Si te gustaría probar los mejores tacos de Aguascalientes, ven con nosotros. Tenemos un amplio surtido de tacos de suadero, pastor, chorizo, bistec, cabeza, costilla y buche. Y estamos ubicados en Cultura Maya, esquina con Tarahumara, en la colonia Los Miradores. Te esperamos. Ven con nosotros. Atendido por su propietario, César Espasa. Adelante, adelante, para el patrullero 777 y medio. Aquí el patrullero 777 y medio. ¡Somos copos! Váyase de vuelta por unas super hamburguesas, ¿no? ¿De dónde quiere que se las traiga? Puede super hamburguesa Los Panchos. Jefe, jefe, ¿pero dónde están ubicadas? Pregúntele a la chupomandante, ella tiene los domicilios. Adelante, adelante, la chupomandante. Adelante, chupomandante. ¿Dónde se encuentran ubicadas las superhamburguesas Los Panchos? Están ubicadas en Canaria 2439. Infonavit, Pilar Blanco. Chupomandante, pero me encuentro rete lejos. Pues vaya al otro, Arqueros 209, Vistas del Sol, y dígale a la señora Patti que nos mande unos salchipulpos. Enterado, chupomandante, voy volando. Váyase en la patrulla, porque si no se cae. Gracias por continuar con nosotros. Recordándoles, nuestro correo electrónico es sinlimitealmiedo@hotmail.com y nuestro número telefónico en cabina es el 449-2242-430. Nos encontramos activos en el Messenger. Para cualquier duda o pregunta que quieran hacernos o interactuar con nosotros, nos encontramos a sus órdenes en el Messenger. También recordándoles la promoción de las dos cartas astrales, las cuales la primera se la va a llevar la historia más terrorífica que nos puedan mandar. La segunda es una fotografía, la más impresionante que nos hagan llegar todos ustedes. Claro, por supuesto, ustedes van a elegir cuál es esa fotografía ganadora. Claro, aquí nada de trampas. Ustedes mismos la van a elegir. Próximamente las vamos a estar publicando en www.metroaguascalientes.com. Y continuamos con los cuatro signos zodiacales, Toño. Adelante, Toño. Leo. Fortuna, riqueza y grandeza es lo que te depara el destino para el día de mañana. Tus números para hoy son el 5 y el 6. Virgo. Hay un plan para unirte en matrimonio. Tienes una propuesta matrimonial. Ten la seguridad que la persona que se acerca a ti viene con muy buenas intenciones. Tus números para hoy son el 8 y el 7. Libra. Un hombre blanco vendrá a buscarte. Viene con una propuesta, pero no sentimental. Es una propuesta de trabajo. Ten la seguridad de que todo va a salir correctamente. Los números para hoy son el 8 y el 9. ¿Qué te parece si nos brincamos al siguiente signo? Ah, no. Sí, por favor, vale. Toño. Ya sí. Somos, ya tenemos otros escorpioncitos, mira. Bueno, para todos aquellos amigos, escorpión. Escorpión, por fin vas a realizar ese paseo que tanto has anhelado. Por fin te dan permiso de salir de tu casa. Tus números para hoy son el 12 y el 5. Excelente. Pues, continuamos, Adrián. No nos dejaron brincar ese signo sobre acá. No, ya se dejó. Ya somos 3 contra 2. No le hace, el último es el mejor. Pues permíteme dar la bienvenida a nuestra invitada el día de hoy, a Eu y a Fa. Muy buenas noches, Eu, bienvenida. Hola, Ian, buenas noches, gracias por invitarme. No, al contrario, es un placer para aquí el equipo de Sin Límite al Miedo que estés acompañándonos el día de hoy. Fa, bienvenida, muy buenas noches. A ver, ¿cómo que eres miedosa? Yo le tengo miedo a todo, ¿no? No, bueno, a ver, Eu, ¿qué nos vienes a platicar el día de hoy? Pues mira, oyendo todo lo que están platicando acerca de la lucha, me acordé de que hace muchos años, ahí en el Centro Cultural Los Arquitos, cuando estaba ya cayéndose y todo estaba deteriorado, en una de las rejas de los arquitos se paraba una lechuza, y como dice Toño, la lechuza sí era grande, y de repente chiflaba, chiflaba mucho, ¿no? Entonces, sí, cuando estaba chico, pues sí te causa impresión al ver un animal. Yo creo que haber medido unos 90 centímetros, era muy grande. Incluso cuando abría las alas, era sobre, bueno, como un metro. Y te puedo decir ahora las medidas más o menos, porque pues bueno, me dedico a la veterinaria, ¿no? Entonces, pues ya más o menos sabes las medidas estándar de las aves de rapiña, que son las lechuzas, ¿no? Excelente. A ver, tenemos un... Porque déjenme, les cuento que aquí nuestra amiga Eu es veterinaria. Ahorita vas a sacar de una duda que ayer me hicieron a mí, una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre un búho, una lechuza y un tecolote? Okay, bueno, el búho es un poco más pequeño, ¿sí? Es pequeño, oscuro y tiene diferente sonido. Ellos hacen como una O, ¿no? Es el U o la U. Las lechuzas son animales más grandes, por lo regular son más claros de color, más grandes, alas muy largas, más anchas que el búho. Sí, más o menos es una envergadura del ala de 1.20 m, 1.30 m, más o menos, sí. Normal. Sí, estamos sí, hablando es normal. De animales normales. Sí, sí, porque bueno, todo cambia dependiendo el tamaño y la edad, ¿no? Sobre todo, la envergadura es mucho eso. Y me preguntabas por otro, ¿qué era él? El tecolote. El tecolote es más chiquito que el búho, es un poquito más chiquito y tiene características algo similares a un búho. Nada que ver el búho, tecolote y la lechuza, son animales muy, muy diferentes. Sí, es que ayer me hicieron esa pregunta, más o menos, qué mejor que un especialista nos diga, ¿sí? Ya cuando hablamos de una lechuza, tú como especialista, como médico veterinario zootecnista, estemos hablando de una lechuza que mide de altura arriba de 1 metro y de envergadura, de ala a ala, estemos hablando de 2 metros, 2 metros y medio, ¿es normal? No. No, de hecho no es normal, ni aunque el ave fuera que tuviera una edad muy avanzada, es algo normal, ¿no? De hecho, en los animales se ve luego eso, y más en ese tipo de animales, es más detallada la forma, porque nunca cambian su forma, ¿no? Su taxonomía, su morfología, nunca la van a cambiar, ¿no? Efectivamente, eso es lo que comentábamos precisamente ayer y ahorita con respecto a lo que dices de la lechuza. Les tengo una sorpresa para la próxima semana. Una de las historias que nos van a narrar ocurrió en la calle San Luis. Una mujer que se quemó. Esa es historia narrada precisamente por de las personas que en aquel tiempo vivieron cerca de esa persona. Y precisamente nos habla de lechuzas, nos habla de situaciones en las que han vivido. ¿Y qué no me puede asegurar que la lechuza que tuviste, por el tamaño que tú me describes, el sonido que hacía, no fuese una bruja? Pues no sé, pero bueno, estaba vivido ahí sobre la Alameda, ¿no? Y ahí se ven cada cosa que sí saca de onda, ¿no? ¿Los arquitos? Demasiadas, de hecho en los arquitos hay muchas historias que me las sé de memoria porque mi papá ahí casi vivió toda su infancia, ¿no? Entonces me sé muchas historias que la verdad cuando me las cuentan mis tíos, la verdad me sacan así, la verdad ni me quiero acercar. La estación. Sí, muchísimas también sobre la estación. Y sobre mucho antes en la jabonera, que estaba atrás de los arquitos, donde estaba el Aguastianguis, había una jabonera. Y también hay varias historias ahí. La calle Marte. La Marte, la verdad de Marte sí no sé muchas cosas. Pero de lo que es la estación, la Purísima, en la parte del templo, todas esas, hay muchas cosas así. ¿Cuál de esas historias que tienes tú, cuál es la más tenebrosa que pudiese compartirnos en este momento? Bueno, a mí la que me ha causado así como que muchas extrañezas es la del niño. Ay, ¿lo puedes compartir? Claro que sí, antes, como ustedes, bueno, no sé si ustedes sepan, antes en donde era, cuando había algún lugar donde había agua, nuestros antepasados, enterraban a un niño por aquello que hubiera un desbordamiento, se porchara algo, entonces ahí lo ponían. En los arquitos, pues como ustedes saben, era un balneario. Bueno, eran baños, no era un balneario. Y cerca de ahí hay un lugar que se llama ahora el Teatro Puga, que era la alberca Puga, ¿sí? Entonces, cuentan mis tíos que a partir como de las 12 de la noche, ellos ya no podían salir al baño, porque precisamente empezaba a llorar un niño, pero era un llorar muy fuerte. Entonces ellos, al verse ya desesperados de que lloraba tanto aquel niño, un día su mamá optó por ir por un padre y que hiciera la bendición. El padre, pues como ustedes saben, empieza a dar la bendición y de repente dice que él ya no puede hacer nada, porque el hecho fue que en realidad no era el niño, sino que era un diablo que andaba ahí. Entonces eso pasó. Y después mucha gente lo siguió oyendo. Después ya cuando pasaron los años y que empezaron a hacer la remodelación del centro cultural, que ahora es centro cultural, se hallaron en un arco lo que fue precisamente el resto de un niño, sí, envueltos en una seda blanca. No saben cuánta edad el niño tenía, pero no sé si ahí lo dejaron. Pero sí encontraron los restos de un niño, incluso... Muchos vigilantes han salido de los arquitos porque los asustan, ¿no? Incluso hay un señor que, bueno, nosotros le pusimos el currito ahogado, que es un señor que sale con ¿cómo se llama? Con chistera y muy bien arreglado, y atraviesa todos los arquitos. También está el de la famosa güera, una chava que atraviesa la alberca, y me dicen mis tíos que era sorprendente porque atravesaba la alberca sobre el agua, ¿no? No atravesaba nadando. Flotando. Ajá, y hay otros más y pues hay muchos relatos sobre los Oye, no sé si te habrán comentado como a qué hora se escuchaba ese niño. Mira, ellos me cuentan que ellos más o menos se metían después de jugar a las 9, que es la hora que mamá los mete siempre a la cama. Entonces ya como a las 11 empezaban a tener ganas de ir al baño. Y la verdad decían que ellos no iban, ¿no? O sea, de plano pusieron ahí sus vasinicas y esas cosas porque no querían salir. Porque sí, dicen que era un llanto muy, muy fuerte y muy feo. No era un típico niño llorar, ¿no? Sino que era un llorar diferente. Pero, ¿qué me podías platicar de la señora, de la viejita que se aparecía en la puerta del baño de los arquitos? Okay, mira, la viejita esa se aparecía o se aparece, no sé ahora cómo estén los baños. Fue una viejita que se ahogó en el baño 11, que era el baño más grande, y se ahogó, ¿sí? Y dicen que ella aparece ahí en la puerta, precisamente aparece ahí en la puerta y anda ahí deambulando, pero no se sabe. De hecho, también lo mismo pasa, digo, con el currito ahogado que le pusimos. Pero lo más curioso es que la llegas a saludar y lo único que le contesta es un movimiento de sí. Sí, es un reclinar de cabeza y es lo que dice, ¿no? Llama la atención porque no habla y la verdad, ni sabes si es o no una viejita que se aparece, porque es a cualquier hora del día. Ella sí es a cualquier hora. Es una pregunta. ¿Cómo describen a esa viejita las personas que la ven? Bueno, ellos, bueno, otra gente, mis tíos nunca me han contado de la viejita, pero hay varias gente que dice que incluso es hasta chistoso porque se va hacia los baños de atrás, donde nada más son sanitarios, no son precisamente tinas, y es una viejita humilde. ¿A qué me refiero con eso? A que no es una señora que vista bien, ¿no? Es una viejita humilde, que es la gente que se juntaba en ese tiempo en los arquitos. O sea, era gente muy muy humilde, precisamente, ¿no? Lo curro antes era el ojo caliente. Y ellos iban ahí a los baños, ¿no? A los... Porque también, aparte de baños, había lavaderos. Entonces iba la gente humilde ahí. Entonces es una persona humilde, no es alguien que lo veas tú muy arreglado. Una mujer con su rebozo. Sí, o sea, te saca de onda porque, bueno, ustedes saben, ¿no? Van las mamás de los niños o las abuelitas y van emperifoleadas, que dicen, ¿no? Y ella no, ella es muy humilde en su forma de vestir. Aparte de... Los años que ya pasaron, ¿no? O sea, la moda, el mismo transitar de la vida que va cambiando, ya, o sea, es fácil diferenciar a una persona de estos tiempos a alguien más antiguo, ¿no? Sí, de la forma de que se ve, o sea, la vestimenta, la vestimenta, todo. Sí, todo. Pues en realidad sí, porque muy pocas personas vemos ya con sus rebozos. Y más que nada en las noches, que es lo interesante, ¿no? Así es. Bueno, pues vamos a un corte comercial. Antes que nada, van a mandar unos saludos. Quiero mandarle saludos a Inge Ramírez, que está aquí conectados con nosotros y ya nos está les está reclamando que por qué no querían pasar el mejor signo, que es Escorpión. Saludos también a mi hermano David, a Giselle, que también está conectada. Y adelante, Adriancito. Bueno, pues vamos a un corte comercial. No se vayan. Esto es Sin Límite. Para el patrullero 777 y medio. Aquí el patrullero 777 y medio. ¡Vamos, copo! Váyase de volada por unas super hamburguesas, ¿no? ¿De dónde quiere que se las traiga? Pues de super hamburguesas, Los Panchos. Jefe, jefe, ¿pero dónde están ubicadas? Pregúntele a la chupomandante, ella tiene los domicilios. Adelante, adelante, la chupomandante. Adelante, chupomandante. ¿Dónde se encuentran ubicadas las superhamburguesas Los Panchos? Están ubicadas en Canaria 2439, Infonavit, Pilar Blanco. Chupomandante, pero me encuentro rete lejos. Pues vaya al otro, Arcadas 209, Vistas del Sol, y dígale a la señora Patti que nos mande unos salchipulpos. Enterado, chupomandante, voy volando. Váyase en la patrulla, porque si no se cae. Tacos Ale. Si te gustaría probar los mejores tacos de Aguascalientes, ven con nosotros. Tenemos un amplio surtido de tacos en... de suadero, pastor, chorizo, bistec, cabeza, costilla y buche. Y estamos ubicados en Cultura Maya, esquina con Tarahumara, en la colonia Los Miradores. Te esperamos, ven con nosotros. Atendido por su propietario, César Espasa. Y regresamos con las cortinillas del insólito. Adelante, Perla. Gracias, Adrián. En Estados Unidos los animales también celebran la Navidad. Los perros y gatos en Estados Unidos también celebran la Navidad y reciben regalos de sus dueños o de Papá Noel. Pueden ser perfumes, botellas de champán, de juguete o golosinas. Lo cierto es que el presidente de la Asociación Profesional de Fabricantes de Productos de Animales, Bob Betere, declaró que entre Halloween y Navidad del año pasado, las fiestas que los propietarios les hacían a sus animales representaban gastos de más de 3,000 millones de dólares. Según un sondeo publicado recientemente, un 90% de los norteamericanos consideró a su mascota como un miembro más de su familia. y un 65% de ellos les compró algo para la Navidad. En Estados Unidos hay aproximadamente 71 millones de hogares que tienen animales y es natural incluirlas en las celebraciones familiares. La fundadora de popjudai.com, que es un sitio web que vende accesorios judíos para humanos y animales, declara que las AFP, que su kipas para perros no deja de venderse, lo que indica que cualquier celebración puede tomarse en cuenta a los fiel, a las fieles mascotas. ¿Qué tal? No, excelente, ¿verdad? Imagínate. Pues en Estados Unidos que no hay panteones para animales. Ojo, ¿eh? Bueno, pues continuamos con los cuatro signos zodiacales, que entre ellos está el mejor, ¿no, Toño? Ah, sí. Que próximamente vamos a aceptar alguna dádiva, algún presente de nuestros radioescuchas. Después, más acercada a la fecha, les vamos a decir para cuándo. ¿Sí? Bueno, entonces, adelante. Continuamos. Sagitario. Triunfos amorosos, triunfos emocionales y triunfos en todo lo que es personal. Para ti, los números de hoy son el 9 y el 2. Capricornio. Por fin recibes aquello que tanto estabas esperando, tanto en lo económico como en lo personal. Triunfos laborales y emocionales. Tus números para hoy son el 4 y el 3. Acuario. Ten mucho cuidado con esa persona que se te está acercando. Es muy falsa. Solo va tras de ti con unos intereses malsanos, ya sea en lo económico o en lo sexual. Tus números para hoy son el 12 y el 8. Y va el... Pero bueno, no es porque no tengo fanfarrias, Sí, guau, pues una musiquita. No, deja, pongo una música, la verdad. No, ya vámonos, porque después, mira, ya nos voltearon a ver feo. Bueno, está bien, adelante, Toño, adelante. Vamos con el mejor de todos los signos. Piscis. Una mujer trata de regresar a tu vida. Aléjate inmediatamente de ella. Esto es por seguridad de todos ustedes. Tus números para hoy son el 1 y el 11, el doble 1. Bueno. Excelente, ¿no? Bueno, buenos números. Hay que tener cuidado. Pero muy buenos números. Buenos números. El 1. El 1 hay que jugarlo. Permítame recordar nuestro correo electrónico es sinlimitealmiedo@hotmail y nuestro teléfono en cabina el 449-2242-43. Adrián, y darle el agradecimiento al maestro Jalín, que es el que cordialmente nos hace llegar los horóscopos para todos los radioescuchas de Sin Límite al Miedo, y es el que también nos está proporcionando la promoción que les estamos haciendo de las dos cartas astrales, que una va a ser para la mejor historia, más aterradora, más terrorífica, y la otra va a ser para la fotografía, que volvemos a lo mismo, no va a ser sin límite al miedo el que le elija, sino ustedes con sus votos, con la historia que les haya causado más miedo, con la fotografía que les haya impresionado más. Esos ustedes son los que en realidad nos van a decir que cuál fue la que más les gustó. Ahora, déjenme decirle que esto es una cortesía. La carta tiene un precio de 350 pesos, ¿verdad? Creo sí, que es más saben. O menos 350, 400 pesos. 400 pesos astral. La carta astral. Será enviada o será dada a la persona, a las dos personas, a las dos personas que a través de ustedes nos hagan saber cuál fue la mejor historia o lo que mejor les pareció. Toño, y aquellas personas que quieran acompañarnos en un programa en vivo de Sin Límite al Miedo, ¿a dónde tienen que acudir? A la calle de Acueducto 108, Colonia La Salud, así como nuestra amiga Eu Ifá, que hoy están pues Fa parece que nos va a contar ahorita algo que mientras Eu estaba platicando, Fa se asustó. Y no, siempre... déjame decirles algo a todos aquellos radioescuchas. Ahorita que Eu estaba platicando con respecto de la señora que se aparecía en los arquitos en el baño número 11, tú te pusiste con los pelitos de punta, Toño. Sí, ¿por qué? Bueno, explícanos por qué. Tú como brujo, como gurú, ¿qué pasa, Toño? ¿Qué pasó en ese instante? Pues más que nada no fue tanto miedo, sino que el sentir la presencia de aquella persona que en el momento de que fue mencionada o invocada, como se pudiera decir, me jaló un poco de energía. Y eso es una reacción lógica del cuerpo al sentir una presencia extraña cerca de él. Porque tú comentaste que la viste a la viejita. A mí ya me tocó verla. Por eso le hice la pregunta, Edu. Porque, bueno, vamos, es de las veces que tú no conoces el terreno. Andas en mis tiempos de allá de que andaba de galán, tenía una amiga por ahí cercas. Entonces, ¿Y fuiste a planchar con la viejita? No, al revés, ya creo que la viejita me quería planchar a mí, pero bueno. Llego yo, yo vivía en el cuarto centenario. Venía pasando, porque esta muchacha vivía allá por, bueno, cerca de la estación, ¿sí? Venía yo para la casa, venía caminando. Claro, ahorita pues ya está muy iluminado. En aquellos años pues era algo terrorífico. Se sentía frío. Al pasar por ese lugar, vi una señora que estaba afuera. Lo primero que hago, clásico, joven educado, le digo, buenas noches. Todo un caballero, ¿no? Todo un caballero. Le digo, buenas noches. Cuando volteo, lo único que hace es que afirma con la cabeza, diciéndome sí. Doy un paso, volteo, sorprendente, no hay nadie. ¿No corriste, Toño? No. Sigue caminando normal. Pero sí, siempre volteando hacia atrás. Sorprendido, pero, la verdad. ¿Qué te parece si nuestra amiga Fa nos dice qué sintió en ese momento? A ver, Fa, ¿qué fue lo que sentiste en ese momento cuando, al ver la reacción de Toño, que se erizaba, le dio un frío, vamos, sacado de onda, como luego dicen los muchachos? Sí, pues es que se puso chinitito, muy chinito. Entonces, pues, mientras yo contaba la historia, vi a Toño que se puso chino, entonces así de la piel, así cuando esas veces que te dan escalofríos, que dices, ay, se me trepó el muerto, pues igualito, pero más tiempo. Sí, entonces pues sí me sacó de onda, porque pues, cuando te dan escalofríos y dices, ya pasó, ¿no? Pero no, le duró un buen ratito, en lo que se le bajaba como que el muertito, no sé. Se puso muy chinito y luego me pasó a mí así como que el nerviosito de que, ay, aquí está la señora, no está la señora, que se vaya la señora, ¿verdad? Sí, pero no, es una experiencia que me imagino que espero no vivirla, pero que ha de ser especial, ¿no? Para las personas que les toca ver, que son elegidas ahora sí que para presenciar esos fenómenos. Pues la verdad yo me quedé sorprendido porque te quedaste observando, Toño, cada movimiento, yo creo que cada pelito que se le paraba, tú te quedabas ahí. Incluso, Adrián, yo traigo una cadena con una cruz. Y ella la estaba... La agarró, se aferró a ella. Toño le dice que tranquila, que no pasa nada. Sí, pero soy muy nerviosa, entonces, muy buenas historias, ¿eh, muchachos? Sigan mandando historias, ¿no? Me imagino. Sí, al www... No, no, el correo electrónico es... Ah, el correo electrónico, perdón, sin límite al miedo, arroba hotmail.com. Ya lo escucharon. Mándennos todas sus historias a Dios mío, Fa. A ver, Adrián, sin límite al miedo, @hotmail.com. Y recordándoles, la carta astral para esa historia más terrorífica que nos llegue. Y para la mejor foto también, Adrián. Claro que sí. Claro, la primera va a ser para la mejor historia y más terrorífica, y la otra va para las fotos. Que recordemos que nuestra amiga Ivonne de Bogotá, Colombia, Ivonne, está participando ya. Y gracias por estarnos acompañando diariamente, Ivonne. Muchas gracias. También para recordarles que si quieren venir aquí a la cabina de transmisiones desde donde hacemos el programa con mucho cariño para ustedes y todos ustedes, así como nuestra amiga Fa, como nuestra amiga Evo, que han venido el día de hoy, que contamos con su apreciable presencia y su grata presencia aquí en nuestro programa. Con todo gusto son bienvenidos. Les pedimos que nos hablen un día antes, para no tanto para atenderles como debe de ser, tenerles sus sillitas que estén a gusto, para que veamos y platiquemos en un ambiente dentro del misticismo, el miedo, el terror que se respira en cada una de las historias que la gente nos cuenta. Pues permíteme mandarle un saludo a mis parientes de Guadalajara, que en este momento nos están escuchando. Por cierto, muchas gracias por el mensaje que me mandaron con Adrián de mi voz. Muchísimas gracias. No, que una voz muy bien sexy, la de Perlita. Oh, no. ¿Qué va? Bueno, pues vamos a despedir a nuestros invitados. ¿O hay algo más que agregar, productor? No, nada más recordándoles que sigan mandando sus historias, sigan participando, para nosotros poder seguir acrecentando este libro de historias, este libro de leyendas, este libro de misticismo, para todos ustedes, que lo hacemos con mucho cariño y con todo el afán de que sientan miedo. Antes de irnos, me gustaría hacer un comentario con respecto de una de las casas que nos están invitando. Comentan que en esa casa habita un matrimonio, la cual ya se encuentran desesperados, que quieren vender la casa, valga la redundancia. Ellos dicen que aparecen unas pisadas de un niño por toda la casa, principalmente en unas recámaras principales. Pero lo interesante es de que esas pisaditas de niño se marcan como si fuera, vamos, un niño saliendo de un baño con sus piecitos mojados. Mueven, apagan las luces. Han ido sacerdotes, no les han podido ayudar, pero nosotros esperemos ayudarles a esas personas y dándoles una respuesta lógica ante todo. Pues permítame despedir el programa. Eu, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. No, pues muchas gracias a ustedes que me volvieron a invitar, Adrián, Toño, Perla, muchas gracias, y espero que no les dé miedo lo que les conté, ¿verdad?, como a Fa. No, pues en realidad este programa es de todos ustedes, y los que quisieran venir a acompañarnos a un programa en vivo, estamos a sus órdenes. Fa, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, bienvenida. Gracias y muchas gracias por dejarme conocer su programa, y las experiencias que todos tienen que contar, que tienen muchas, me imagino, ¿no? Porque pues, Aguascalientes, Colonial, y que ha venido evolucionando, entonces está muy muy chido, no dejen de escucharlo, que hay mucho que contar. No, muchas pues gracias. Muchas gracias. Perlita, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a todos nuestros cibernautas, radioescuchas. Mañana nos escuchamos y quédense conectados porque sigue nuestro compañero Javiercito con su programa. Y mañana escuchamos otras historias de terror. Toño, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y como todos los días. Gracias, Adrián. más que nada, pues permíteme seguir, darle las gracias a nuestras invitadas del día de hoy. Y esperamos que no sea ni la primera ni la última vez que nos acompañan en este su programa, Sin Límite al Miedo, donde la única frontera es tu propio miedo. Cerramos con la oración, del uno, tío. Que los espíritus de oscuridad el día de hoy nos dejen descansar. Señor, protégenos y cúbrenos con tu santo manto. Que nada turbe mi sueño, que nada turbe mi pensamiento, que nada turbe mi vivir y mi existir. Te pedimos también por todos aquellos que en este momento van a entregar su alma al Creador, que con benevolencia sean vistos y les des el descanso eterno. Amén. Amén. Pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. No se pierdan el programa de mañana. La verdad, tenemos un tema sumamente interesante. ¿Bolas de fuego en el aire? ¿Serán brujas, mitos o realidades? Esto es Sin Límite al Miedo. Les deseamos buenas y terroríficas noches. Que los espíritus descansen en paz. Esperamos contar el día de mañana con su preferencia. Hasta mañana. Y que los muertos los dejen descansar en paz. Forma a los nuevos contenidos digitales en el centro del país. Metro Aguascalientes Radio, transmitiendo desde la ciudad de Aguascalientes en pleno centro de la República Mexicana.